lo ha bautizado el café por la cordialidad. Es geográfico, es una escenografía la del café. Sí, el mate también tiene su escenografía, y no es casual que hoy elegiste para postear el programa a esa foto preciosa de Carlitos tomando un mate de Sport. Viste que raro tener fotos de Gardel de Sport. Ahí está. Y leyendo. Seguramente leyendo las carreras, ¿no? Leyendo las carreras, ¿no? Igual Gardel era un hombre que trabajó muchísimo. Muchísimo, realmente hay aspectos del trabajo artístico de Gardel, del trabajo cotidiano. Me refiero de los azares de los primeros tiempos, que no se ha hablado mucho. Estoy preparando alguna nota para el mes de junio en relación a un aspecto menos conocido de Gardel, de la trayectoria, me refiero de Gardel. Gardel trabajó muchísimo, realmente no se puede decir. Pasa que tuvo un ascenso vertiginoso, ¿no? Desde la dupla con Razzano, digamos, ahí agarró y se hizo muy conocido en poco tiempo. Vamos a hacer un adelanto, pero apenas un adelanto. Justamente me situé en los comienzos de la tonada cuyana, del trío con Martino y el cuarteto con Salinas. En realidad estamos tratando de ver una biografía de Salinas, ¿eh? Es un hombre que cayó allá en la reyerta del año 20 con la formación del bloquismo sanjuanino, fue asesinado, etcétera. No vamos a adelantar la nota, pero bueno, todo el ajetreo de las giras, de las primeras giras gardelianas, no fueron lejos de el digamos del dandismo que exhibió después en los años siguientes de su carrera, ¿sí? Fueron 5 o 6 años, digamos, que la peleó fulera el morocho, ¿eh? Qué consagración y qué pena, por supuesto. No vamos a volver sobre una historia muy archiconocida, pero indudablemente estaba para despegar hacia el plano internacional con una fortaleza muy potente, muy singular. ¿Qué has elegido, Hernán, para hoy de música? Justamente en la antípoda del repertorio que solemos cultivar en nuestro Café del Paso, hoy vamos a escuchar a un vanguardista, Eduardo Rovira. Nunca lo ponemos. No andamos muy piazoleados nosotros, por lo menos en nuestro espacio. Y se me ocurrió escuchar a este músico de bandoneonista, menos escuchado, digamos, que los que suelen hacerlo con Piazzolla, pero que cubrió la misma época y la misma vanguardia en el género. Y acá justamente contrapunteando, ¿sí? Que vamos a escuchar en primer término. Y después vamos a volver a nuestra senda del tango más clásico, vamos a escuchar a Edgardo Donato, todos lo recuerdan por el tango A Media Luz, de Donato y Lenzi. Una orquesta muy vibrante, muy de los años 20, 30, con un desconocido Félix Gutiérrez, que sabe que se pregunta en el título, ¿qué hace? Algo que ya no se usa cuando uno entra en un lugar, ¿qué hace? Y le reprocha justamente que se hace el FESA con el ascenso social, ¿sí? Después lo ponemos a el querido Antonio Tormo en un vals. Sí, se ve que estoy muy cuyano últimamente. Y finalmente, si nos da el espacio, la voz agardelada de Carlos Acuña con el maestro Carlos Di Sarli en un tango poco escuchado, Cuando el amor muere. Bien. Cuando viene Di Sarli viene la grandeza, ¿eh? Viene la elegancia. La nota que el análisis que hacía yo al comienzo está en www.sindicalfederal.com.ar desde hace minutos, Movimiento Obrero, el desafío de un presente complejo y la asunción de posiciones equilibradas. Si entra, leen completo el diagnóstico de este presente y las complicaciones que tiene que enfrentar el Movimiento Nacional Popular a futuro. Y si usted pone www.laseñalmedios.com.ar, se va a encontrar con una nota de Hernán, con tomo y obligo. ¿En qué consiste tomo y obligo? ¿Hay un desajuste en la economía y a su través en los derechos de los trabajadores, Hernán? Sí, en primer lugar, estoy de acuerdo con el equilibrio, leí tu nota siempre con la lucidez que nos tenés acostumbrados, pero sentí que me pegaba palo a mí, pues digo, bueno, yo suelo ser el que se desequilibra en los brotes, es un rasgo de personalidad, ¿no? Es un rasgo de personalidad, uno se hace cargo, ya hay una altura del partido que no, uno no puede luchar contra sí mismo, ¿no? Es decir, entonces, adapta y trata que sea útil. ¿Sí? En ese sentido me parece, volviendo a la nota mía, que desde el primer momento el sector obrero, los trabajadores, los profesionales vinculados como somos los abogados laboralistas, hemos señalado con el dedo para abajo la designación del doctor Moroni. Siempre dándole la chance los primeros días de diciembre, que bueno, nos sorprendió la designación, nos parecía lo más adecuado. El último tramo del año, los últimos días del año, seguimos comentando alarmados a quienes designaban como colaboradores de la cartera. Sí, sí. Creo que este fue el primer espacio que dijo Atenti con Trabajo, Atenti con el Ministerio Atenti de Trabajo. Claro, lo que pasa es que uno dice Atenti con Trabajo como si fuera Atenti con los semáforos, Atenti con, qué sé yo, los kioscos, es decir, el trabajo, la cartera de trabajo es nuestra columna central en las políticas públicas. ¿Sí? No solamente por la cuestión de origen del movimiento peronista, sino por todo lo que nosotros, porque nosotros no creemos que pueda lograrse una equidad por fuera del mundo del trabajo y las políticas proactivas respecto de él. ¿Los desajustes que venís observando, Hernán? Bueno, los desajustes son varios. Fíjate, mira, te voy a dar un tema menor y que no se vincula con nuestra etapa de pandemia, que dicho sea de paso, ya lleva en tiempo la mitad del gobierno. ¿Sí? Hubo las listas negras del macrismo en relación a los trabajadores que reclamaban contra la inconstitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo, con sus abogados, con las centrales obreras que se plegaron al reclamo, que en su momento levantó, inclusive desde nuestro programa, uno alzaba la voz contra esas listas de triaca, etcétera, etcétera. En los 6 meses que llevamos no fueron derogadas. En los 6 meses que llevamos, sí, no fueron derogadas. Es decir, no se tocó casi nada el andamiaje que había tejido el macrismo. En coyuntura, los ingresos han caído, eso es chocolate por la noticia. Todo el mundo lo sabe que los ingresos han caído. Y el salario ha acompañado la merma. Y en esta prédica de enfocar las políticas simétricamente en orden a la trama social, realmente las 12.000 familias que disponen casi toda la riqueza del país no ha sido tocada aún, digo aún, y ya a lo mejor ya hace rato que nos han tocado todos los ingresos. Todos los días me llaman para preguntarme si en que le descontaron el 25%, si está bien esto, si está bien otro. Bueno, bien, todos esos convenios generales se refrendan desde el marco individual. Es decir, un trabajador que no lo acepta está obligado a aceptar condiciones a la baja porque un gremio firmó. ¿Sí? Entonces todo eso se tiene que presentar con acuerdos individuales. Los acuerdos individuales le están poniendo un abogado a la gente desde el propio Ministerio de Trabajo, obligándole, por eso tomo y obligo, ¿sí?, a contratar a ese abogado, porque dicho sea de paso, la profesión jurídica está en cuarentena y los trabajadores están firmando acuerdos a la baja homologados por el Ministerio de Trabajo, que no lo controla porque no está en su espíritu controlado, porque justamente fue el que los impulsó, y por otro lado no cuenta con los elementos electrónicos y demás para poder controlarlo de que el trabajador esté de acuerdo o no. Porque se está poniendo el abogado se lo ponen ellos, el abogado firma. Entonces, a mí me parece que eso ha despertado en gremios, en los ámbitos del derecho laboral, más y más suspicacia contra Moroni, que se abulonó a la silla y parece ser que no le entran las balas de las críticas que recién en ese aspecto. Una de las cosas que me hicieron llegar como comentario sobre el análisis realizado era Una pena porque este es el mejor momento, amparados en el plan social y en la emergencia sanitaria, que de algún modo explica las medidas drásticas, para meter mano donde hay que meterla, con consenso social. Sí, claro. Me causa gracia cuando desde los sectores opositores señalan que Alberto Fernández se enamoró de la cuarentena, ¿sí? Y nosotros pensamos que justamente no se enamoró de la cuarentena, porque el momento ideal, aprovechando las circunstancias y el argumento de excepción, para echar mano profunda al tema. Y sin embargo, nada de esto ha ocurrido. Y es importante trazar una diferencia entre los sectores que se movilizan en contra de la cuarentena en beneficio de los monopolios, es decir, por su economía, no por la economía, y sí, lo que estamos planteando, donde hay una fina hebra que distingue un planteo del otro. Por un lado está el cuidado de la justicia social, que es lo que a futuro de mediano plazo puede poner de pie al país después de los 4 años de sumisión macrista, y otra cosa es aquellos que señalan: no nos importa romper la cuarentena, no nos importa la salud de la gente, lo que estamos buscando es continuar con la actividad de los grupos concentrados. Me parece que hay una distancia importante que es digna de ser señalada entre una observación y la otra, ¿no? A ver, los hechos pueden ser los mismos, obviamente que los fundamentos que tenemos para estar opinando en relación a esos sectores, sí, estamos en las antípodas, obviamente que estamos en las antípodas, pero es el gobierno el que se empeña en no inclinar el fiel de la actividad en favor de un sector que son los más desprotegidos, los asalariados, el sector para el cual el peronismo y cualquier otro movimiento latinoamericano de perspectiva social existe, sino para qué existiría. Es decir, nosotros podemos... Porque si no, hay un proceso de achicamiento del Producto Bruto Interno que no se lo vamos a cargar al gobierno, que es mundial. No, claro. Es decir, hay un decrecimiento de la producción mundial comprensible y explicable, pero sí le vamos a cargar una regresión en la distribución del PIB. Por supuesto, pero y otra cosa que sea más injusto, y eso es lo que el movimiento obrero argentino no debe aceptar, ¿no es cierto? Sí, pero inclusive te diría más, empezamos por la crítica dentro del mundo del trabajo, pero también tiene que ver con la asimetría que presenta en el abordaje social de la pandemia. Escuchaba hace un rato al multimedio Clarín, donde decía, bueno, que ustedes creen que es posible cerrar los barrios, los country, ¿sí? E impedirle a la gente entrar y salir. Y si lo hace con Navilla, ¿por qué no? Sería la pregunta. Sin embargo, el periodista... En realidad tiene más comodidades para asumir esa situación. Exactamente, tanto económica de bolsillo como habitacionales. Y sin embargo, la periodista lo preguntaba, sardónico, una sonrisa sardónica, porque evidentemente es lo que está flotando. ¿El gobierno se va a animar a tocar a Juan, a Pedro, a los 12.000 dueños del país? Entonces ahí se genera el fastidio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Al que vos incitás a la prudencia correctamente, porque es nuestro gobierno, no es el gobierno enemigo, pero que uno dice, mirá, hay trabajadores o enfermos o distintas situaciones de emergencia que a 70 días de aislamiento es lógico que pugnen por salir. Hay una cosa de 10 días, 15 días y otra 70, y son detenidos, y después 300 personas circulan libremente frente al despacho presidencial provocando, y no existe ninguna medida sobre esas personas. Al ciudadano de a pie, como somos nosotros, como somos todos, ¿sí?, nos provoca una situación de alarma, porque uno dice, a mí me piden el documento, y a estos tipos que encima no van por ninguna utilidad, porque no van por una utilidad que yo voy al médico, ¿sí?, para proteger. Y no, lo mismo va a decir la izquierda cuando haga una protesta en el obelisco y le metan palos. Pues todo así, como nosotros protestamos por los planes y nos corren, y a estos cuatro gatos locos de clase media, no, porque es inconveniente reprimir a la clase media. Entonces, bueno. ¿Entiendes? Aquí hay varias opiniones. Gabriel Aníbal Rearte dice que está de acuerdo, excelente lo que estás señalando, Hernán.